Estás escuchando Ion Radio. ¡PPP! ¡Quiere! ¡Aborto! ¡Clandestinos! ¡PPP! ¡Quiere! ¡Abortos clandestinos! ¡PPP! ¡Quiere! ¡Abortos clandestinos! ¿Por qué habéis venido aquí hoy? Porque creo que es muy importante defender el derecho a la autodeterminación de los cuerpos y defendernos contra las agresiones constantes a las que nos somete este gobierno de extrema derecha. Porque es la mayor reforma contra los derechos de las mujeres y porque lo que va a suponer esto es una condena a muerte a miles de mujeres que van a practicarse abortos clandestinos, porque los abortos se van a seguir practicando. Entonces estamos aquí defendiendo la vida de las mujeres. Pues porque al final esta reforma supone no solo una discriminación por sexo, sino también una discriminación de clase, porque al final las mujeres, las de abajo, son las que van a tener peligro y muchas más dificultades para poder decidir sobre su propio cuerpo. Por tanto, estamos aquí para apoyarlo. Porque considero que el aborto es un derecho que tenemos y que no se puede permitir que se cambie la ley. ¡Fuera el aborto! ¡El código penal! Síguenos en Twitter, @ion-radio. En Facebook, en nuestra página Ion Radio. Y en nuestra página web, ionradio.es.